Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, my name is Slava Kli. Here is Pantamatin, my South American phonographic morning. For each morning of the world, recorded in Pantanal, in Brazil. Sometimes awakenings can be brutal, in transition from dream to another dream. Gracias por escucharnos. Thank you.